Hola, yo soy María Elena y estamos en No soy de adentro, soy de afuera. En el programa del día de hoy hablaré sobre lo sucedido el día jueves, que como todos sabemos, hubo un temblor que obviamente paralizó y causó pánico en nuestro país, así como pues muchos heridos y muertos. Y lamentablemente no me siento con mucho ánimo, pues no sé, lo tomé de tal vez de la manera equivocada. Y pues haré breve este programa. Creo que muchas veces también no se trata como de hablar y hablar y hablar sin sentido y cuando simplemente no estás, ¿no? Y también quiero enseñarles un proyecto que ya tenía planeado desde hace unas cuantas semanas, mostrarles y compartirles. Y me gusta, creo que tomó el momento perfecto para enseñarlo porque es música experimental que nos ayuda de cierta manera, bueno, al menos a mí, a canalizar como el dolor y la angustia, como algo que me esté sucediendo en este momento, para absorberlo de una manera diferente. También voy a hablar sobre cómo fue mi proceso y cómo fue que yo lo viví y cómo es que esa experiencia es sin duda un tema del cual se puede como sacar como mucha relación con lo que es ser foráneo, que es el tema principal de mi programa. Y también en el programa del día de hoy les pondré las canciones del proyecto que les acabo de comentar y voy a hablar un poco sobre de qué va el proyecto y por quién está hecho, así que empezaré dejándoles una canción. Thank you. Acabamos de escuchar una colaboración por Susana Svauten y Mejata Hiroshi. Susana Svauten es una mujer brasileña y Mejata Hiroshi es un hombre japonés y juntos le dan vida a este proyecto. Este proyecto se trata sobre música experimental y tiene una curaduría hecha por Murmur Intemporel que se basa en un net label en Francia sin fines de lucro especializado en música experimental. Este proyecto nació en el 2012 y se da la fusión de dos net labels creados en el 2010 que se llaman Grande Murmur y Silage Intemporel. Ellos cuentan cómo curan la música, sobre todo como para artistas aventureros que tienen este fin abstracto, acústico, ambiental, que tienen como un ambiental oscuro, eléctrico ambient, electrónica y todo aquello que es experimental y músicas de películas. Y puedes contactarlos, ellos lo hacen sin fines de lucro, entonces me parece como súper importante que la gente lo sepa. Y los puedes encontrar en la página Free Music Archive, ellos se llaman Murmur Intemporel. Y pues los puedes buscar ahí o simplemente en Google y tienen muchos proyectos, los cuales están súper, súper chidos y son de todo tipo y eso me parece bien, bien padre. Les voy a dejar otra canción. Bueno, otra rolita antes de seguir con el tema. Thank you. Muy bien, creo que es un poco fuerte, creo que lo que ellos hacen puede relacionarse un poco como con lo primero que se te viene a la mente en el momento como de la destrucción y el caos. Creo que fue algo que a mí, bueno, algo que a mí me teletransportó en el momento que los empecé a escuchar y se me hace un proyecto bastante interesante, creo que diferente en sí, como relacionar a una persona brasileña con una japonesa y poder como hacer una mezcla como súper chida de sonidos y de ideas, creo que está bien padre. Muy bien, ahora sí, voy a compartir lo que yo viví y creo que también este programa para mí siempre es como lo mejor que me puede pasar porque puedo como contar mis experiencias. Esta vez no tuve un invitado porque no lo quise así, no quise como involucrar esta sensación con más personas porque creo que eso podría como alterarme a mí y alterar a todos los demás. Muy bien, voy a también contar como cosas que me contaron mis amigos que son foráneos y que creo que cada quien tuvo como experiencias diferentes. Yo vivo en la Roma Norte, y vivo casi frente al Metrobús Álvaro Obregón. Muy bien, bueno, vivo bastante cerca de la universidad. Ese día ya estaba decidida a dormir y había terminado de hacer como todas mis cosas. Eran las 11:40 de la noche, realmente no me acuerdo la hora exacta. Y de repente sentí como este oleaje rarísimo y dije como, ok, creo que me acabo de marear. Cuando intenté levantarme, en ese momento empezó a temblar un poco más fuerte y fue cuando me di cuenta de que, ok, está temblando y está temblando bastante mal. Vivo con una chava española y ella ni siquiera se había dado cuenta. Entonces le toqué la puerta y le dije, tenemos que salir. Hay que mantener la calma y hacerlo lo mejor posible. Nos salimos y el momento de pánico sucedió en el momento en el que cuando salimos del departamento se apagaron las luces de todos los edificios. Son tres torres en donde yo vivo. Se apagaron las luces, estaba totalmente oscuro y no podíamos bajar las escaleras. Éramos bastante gente y creo que cuando una persona empieza a tener pánico, pues como que contagia a los demás, ¿no? Yo sinceramente me considero una persona que puede mantener la calma bastante bien. Ese día, la verdad, me sorprendí a mí misma. Y pues obviamente no tienes en la cabeza como esta circunstancia de cómo pues vivo sola, entonces tengo que tomar las decisiones como un adulto. Y pues no es lo mismo vivir con tus papás que vivir solo ante este tipo de situaciones como de riesgo, ¿no? Lo primero que te pasa por la cabeza es, ok, si me pasa algo, mis papás, ¿cómo van a saber? O al revés, o sea, si le pasa algo a mi familia, yo estoy bien, ¿no? Pero bueno, todo es tan rápido, bajamos corriendo, nos quedamos en el pasillo y entonces lideré como un pequeño grupito de personas y les dije, no nos podemos quedar en el pasillo, si se llegan a caer los muros o los vidrios explotan, nos podemos lastimar. Entonces decidimos cruzar la siguiente torre bastante rápido y salimos a la calle. En la calle se empezó a gritar y se abrieron como unos 2 centímetros sobre la avenida Yucatán y pues había dos o tres personas como que se habían caído de la bicicleta, yo me imagino, obviamente, pues por cómo se estremeció la tierra. Y se apagaron todos los semáforos. Hay un pub irlandés bajo mi departamento y se reventaron todos los vidrios. Estaba como colapsando todos los semáforos y se escuchaba mucho ruido. Empezaron a sonar las alarmas de los coches, la alerta sísmica, helicópteros. Gente gritando, era como un caos total, ¿no? Digo, creo que la mayoría de nosotros sabemos, aunque no lo hayamos vivido, que el terremoto del 85, pues bueno, dejó a nuestra ciudad y a casi todo el país con un terror terrible por los temblores. Y pues con el más mínimo movimiento, pues las personas nos asustamos, ¿no? Ese temblor, como todos sabemos, fue mucho mayor que el del 85, simplemente el tipo de temblor fue diferente, lo cual hizo como que no hubiera destrucción ni tampoco nada masivo dentro de la Ciudad de México. A diferencia de Juchitán, Oaxaca, que está casi todo destruido, hay alerta de tsunami en Chiapas y pues lamentablemente también en Estados Unidos están viviendo un montón de cosas bien feas, ¿no? Lo que yo creo que queda para nosotros como foráneos en el momento como de recibir esta información, es que tienes que empezar a sentirte en tu papel. Y tu papel es ser mucho más maduro, mucho más consciente y tener en cuenta de que la vida sigue y que no puedes estar como temiendo lo que pueda pasar después de lo sucedido, ¿no? Yo el día jueves, como toda la noche obviamente no pude dormir, todo el mundo tenía miedo de la réplica, hubo un montón de réplicas, pero nada, bueno, parecido a lo que sucedió. Y creo que esto cambió mi vida en el sentido como de tomar decisiones. Creo que ahora en el momento de tomar decisiones uno tiene que ser más perspicaz, mucho más valiente, mucho más seguro de sí mismo. Uno no puede nada más pensar en sí, tienes que aprender a pensar por los demás. Y pues sí, o sea, las personas muchas veces no van a tomar decisiones, las vas a tener que tomar tú. Y aunque al principio parezca duro y no te sientas como que las personas te agradecen y demás, tú ya las tomaste, entonces puedes como avanzar. Creo que esto también se refleja un poco como en cuestiones espirituales y como inner us para poder como salir adelante. Por inner us me refiero como muy dentro de nosotros y pues sí, tener la decisión y el coraje de hacerlo. Yo como foránea me sentí sumamente como excluida, como de lo que estaba pasando, me sentí sola, me sentí como extraviada. Obviamente, pues mi roomie está lejos de su país, ni siquiera es como que sea de otro estado, está lejos de su país. Y me dijo como que ella nunca había vivido un temblor, ni siquiera como un desmayo ni nada en la vida. Fue sumamente largo, fue sumamente pesado, fue muy intenso, fue muy agresivo. Creo que por ahora la mayoría de nosotros vamos a tener como un montón de miedo, como tal vez unos 2, 3 meses como de inseguridad en cuestión como de andar por ahí pues esta noche o solos y demás, no sé. Y quise aprovechar como el programa del día de hoy simplemente para hablar de esto, para hablar de cómo fue la sensación y cómo ser fuera en estos momentos sí me hizo sentir muy excluida y como muy alejada de la realidad. Obviamente fue también muy raro, mi hermano menor estudia en la UNAM y él vive en un octavo piso. La diferencia de la Roma al Pedregal es que el Pedregal es como mucho más sólido, es más rocoso, hay roca volcánica, entonces es como mucho más duro. Y él me dijo como, sí, güey, o sea, sí, güey, estuvo pesado, pero pues no pasó nada. Mucha gente ni siquiera se bajó del edificio porque, pues, no, o sea, no era como opción, o sea, son demasiados pisos y pues ni modo, ¿no? O sea, pues se hace lo que se puede hacer en ese momento. Y sin embargo, en la Roma sí fue como feo. O sea, yo ya sabía, ya tenía como esta idea de que ahí las cosas se ponían como bien pesadas respecto a los sismos y demás. Y también otra cosa que ahorita me viene a la cabeza, justo como con la colaboración de este hombre japonés, es que yo acudí a un colegio japonés casi toda mi kinder primaria y mitad de la secundaria. Y una cosa que enseñan los japoneses es a cómo reaccionar ante el miedo de los temblores. Me acuerdo que había simulacros casi todos los días en mi escuela. Se hacían como un montón de simulacros para poder como hacer que la gente entendiera cómo era bajar de varios pisos sin atacar a nadie, sino ayudando al prójimo y demás. Eso creo que me ayudó muchísimo el día jueves. Y pues bueno, les voy a dejar otra canción más y regreso para contarles cómo es que creo que deberíamos de empezar a experimentar estas situaciones en vez de sentirlas como una aproximación a la muerte o miedo a lo que no conocemos, sino más bien a cómo asimilarlo. Thank you. Creo que el caos y el pánico son totalmente o algo meramente humano y creo que lo que yo aprendí después de esta experiencia fue que no debe cundir el pánico. El pánico puede provocar que no pienses nada bien, que no resuelvas las cosas de manera correcta, que no tomes las medidas de seguridad necesarias, no importa si es una catástrofe natural o si simplemente es una tarea en equipo. Son cosas totalmente con las que nacemos, con las que nos desarrollamos y creo que cada quien interpreta sus problemas de manera diferente. Si bien esto tal vez van a decir como, ok, a mí es ok, creo que esto sí va dirigido totalmente como para las personas foráneas que tienen lejos a su familia y que se sintieron desprotegidos y se sintieron totalmente abstractos en la situación. Punto número uno, creo que todos tenemos un amigo con quien podemos acudir y lo importante es siempre tener esta medida de seguridad, teléfonos anotados a la mano, no nada más un celular. Siempre intentar tener como ciertas monedas como para poder hablar desde un teléfono público. Creo que también es importante no tener miedo ni pena y poder hablar con una persona del lugar en donde vivas y decirle como tengo mucho miedo, o sea, necesito como hablar con un adulto. Creo que los adultos normalmente pueden generar esa sensación de paz. Y pues siempre acudir con alguien, siempre acudir con alguien que te pueda dar ayuda, sentirte protegido, yo creo que es una de las maneras en las que mejor puedes canalizar estar lejos de tu casa. Después de lo vivido el día jueves, creo que todos vamos a estar como mucho más temerosos y también más intranquilos, pero también es un mensaje bien importante que nos está mandando la Tierra. Necesitamos calmarnos, necesitamos entender que este lugar no es nuestro, es prestado, la Tierra es prestada y como todo lo que te prestan tiene que ser devuelto. Y lo más seguro es que la Tierra nos esté pidiendo que pues ya la demos de vuelta, que la demos de regreso. Y no sería nada sorprendente que cada vez se ponga peor. Y no es como por generar pánico ni miedo, pero creo que es un tema bien importante que la mayoría de nosotros debería de asimilar y debería de entender. Que venga lo que tenga que venir, vamos a aprovechar lo que nos quede, vamos a vivir al máximo, siempre cuidándonos, pensando en los demás, no hiriendo al otro, no hiriendo a la tierra, dejando de tirar basura, que creo que es algo que la pinche gente hace todo el tiempo, creo que no hay ninguna medida de seguridad para eso, dejando de matarnos los unos a los otros, de criticarnos entre nosotras, de involucrarnos en problemas o de hacer caos en donde no lo existe, tomar y asimilar las cosas de una manera mucho más sutil, con más alegría y que los problemas no inunden nada. Si tienes deberes que hacer, hazlos. Si no los quieres hacer, no los hagas. O sea, esta vida ya no se puede basar más en preocupaciones, se tiene que basar más en acciones. Y pues por más que suene como a un coaching ontológico mi programa el día de hoy, creo que era como justo y necesario que hablara de esto para sentirme como muchísimo más libre. Lo que pasó el día jueves fue una alerta también misma como de nuestras cabezas para darnos cuenta de dónde se necesita el cambio y por qué se necesita el cambio. Agradezco una vez más que me hayan escuchado. Saben, como siempre, que les dejo mi correo, el cual es marielena0101@gmail.com. Si quieren colaborar, mandar sus opiniones, mandar audios contándome su experiencia, también me encantaría escuchar o leer también la experiencia, sean o no sean foráneos. Y pues esto fue, no soy de adentro, soy de afuera. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Thank you.